Mundofonías. Mundofonías. Thank you. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos en Mundofonías una vez más y en esta ocasión en uno de esos programas de fin de año, repasando en este caso el top 100 de una de las listas, bueno, yo diría que la lista más internacional, más planetaria, hasta interplanetaria, de las músicas del mundo, que es la Transglobal World Music Chart, que es una lista fundada por Juan Antonio Vázquez, que está aquí a mi lado, por Ángel Romero, nuestro colega desde Estados Unidos, y por mí, Araceli Chigane, y que hacemos con un buen puñado, unos 50 y pico, especialistas, divulgadores de músicas del mundo de todo el planeta. Y el resultado del año de 2019 ya está público en la web transglobalwmc.com. Los 100 primeros discos votados durante este año. Y repasaremos no los 100, sino algunos de los discos que están en esa lista, porque próximamente también repasaremos la lista de los Fabis, ya sabéis, los favoritos de Mundofonías del año, pero esta vez nos quedamos con los favoritos de Transglobal World Music Chart, coincidimos en buena parte de ellos. Y empezábamos con Cimarrón, este grupo de Colombia, con cuyo disco llamado Orinoco ocupa el puesto número 12. Oíamos estas Parrandas Quitapesares. Y este disco, además de estar en el puesto 12 de la lista total, es el disco que está mejor posicionado, o sea, el disco número 1 de Sudamérica. Efectivamente, porque en esta lista de los mejores del año no solamente se mencionan esos 100 discos que han obtenido el mayor número de apoyos de los panelistas de la Transglobal World Music Chart, sino que también se extrae de entre ellos los mejores por las diversas regiones del mundo. El mejor de Sudamérica era Cimarrón, y lo que viene a continuación no es de Sudamérica, realmente, es de las Antillas, del Caribe, también es de América Latina, pero está como mejor disco en otra categoría, en este caso en el de la mejor recopilación del año 2019, ya que además de discos por regiones del planeta, pues también se premia la mejor recopilación, la que está situada en la posición más ventajosa dentro de esta lista anual de la Transglobal World Music Chart. Y la recopilación en cuestión nos lleva hasta Puerto Rico. Nostalgic Puerto Rico, plenas guarachas, boleros e chanson jíbaras, porque está en francés, editada por el sello Vida Music. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la lola y lo lola. No hay otra tierra como mi tierra, de ricas mieles y buen café. Por eso siempre la vida entera en el bohío yo viviré. Leilola, oh Borinquen bella, qué bonito se ve tu platanal y qué lindo se ve de madruga ese cielo bordado con estrellas. La la la la la la la la. Leilola y lolola. Pues ahí escuchábamos este Romance del Campesino, una de esas delicias que aparecen en una recopilación titulada Nostalgic Puerto Rico, dedicada a explorar músicas grabadas en esta hermosa isla, querida también, muy querida por el programa, dado que por allí también salimos en las ondas, entre otras, de Radio Universidad de Puerto Rico y Radio Vieques, a cuyos hacedores y oyentes saludamos desde luego con un fuerte abrazo. Pues aquí teníamos este Romance del Campesino, esta pieza que forma parte de esa selección, como dice el título del disco, de boleros, guarachas, canciones jíbaras y plenas de Puerto Rico grabadas entre 1940 y 1960. En este caso escuchábamos al trío Vega Bajeño con motivo de ser este Nostalgic Puerto Rico la mejor recopilación del año 2019 por la Transglobal World Music Chart. Pues el disco mejor de Asia Central y Oriental y Pacífico en 2019 es un disco que desde luego para mí ha sido uno de mis favoritos en general del año. Un disco que llega desde Japón, inspirado por una parte en la música tradicional popular, digamos, de Japón, el miño, y por otra parte sonidos caribeños. Se trata de Miño Crusaders, el disco es Echoes of Japan y está en el puesto 4, además de, en, como decíamos, el mejor de Asia Central y Oriental y Pacífico. Thank you. Pues imaginaos qué impresión empezar a oír un disco y que sea esto, esta cumbia con sabor japonés en el que sientes perfectamente las dos cosas. Es la pieza que abre el disco Echoes of Japan de Miño Crusaders, Kushimoto Bushi, la pieza maravillosa de este disco que nos ha encandilado. Y está en el puesto 4 del año en Transglobal World Music Chart y está elegido como el mejor de Asia Central y Oriental y Pacífico. Y ahí no acaban los galardones para este disco de los Miño Crusaders, porque es uno, ya lo adelantamos, los demás ya los contaremos en los próximos programas, es uno de los Fabis, los favoritos del año de Mundofonías, que repasaremos en los programas de la semana que viene. Pero de momento estamos con los discos destacados de la Transglobal World Music Chart. Es una lista, como decía Araceli, compuesta por la opinión de 58 panelistas, 58 especialistas y divulgadores ubicados en los 5 continentes. Por eso también lo de ser tan global y además, bueno, pues representar todas las músicas de inspiración popular del planeta que gratuitamente los artistas pueden enviar en formato digital para que los panelistas las consideremos. Y este año es un poco especial porque a partir del año que viene esta lista de mejores del año se va a publicar en septiembre, seguramente, en el otoño, y va a recoger más bien lo que es la temporada de verano a verano, cada año, como la temporada escolar, por ejemplo, laboral, etcétera, etcétera. El verano, en este caso, desde donde os hablamos, que es el del hemisferio norte, es decir, el que tiene lugar en los meses julio, agosto, etcétera. Bien, pues eso ocurrirá el año que viene, y por lo tanto, en este año se han tenido en consideración los votos y las listas desde enero hasta octubre del 2019 para confeccionar esta lista de mejores del año. Para el año que viene también se cogerán 10 meses desde noviembre del 2019 hasta agosto del 2020 y a partir de ahí será pues de septiembre a agosto cada año. Y escuchamos ahora a la artista que ha elaborado el disco que ha sido elegido, nombrado como mejor de América del Norte y Central. Se trata de la norteamericana Leila Makala, esta artista que junta esos sabores caribeños, el blues, etcétera, etcétera, en discos como el último que nos ha entregado, The Capitalist Blues. Desde luego el tema social, económico, monetario, de cómo está el mundo, está presente ya en el título del disco y también en canciones como esta, Money is King, el dinero es el rey. If a man has money today, people don't care if he has Coco Bay. If a man has money today, people don't care if he has Coco Bay. He can commit murder and get off free, live in the governor's company. But if you are poor, people tell you, shoo, a dog is better than you. Into the store, the boss will shake his hand at the door. Carlton lads to take down anything, whiskey, cloth, earring, and diamond ring. Send it to your home on a motorbike. You can pay the bill whenever you'd like, and not a soul will ask you a thing. They know very well that money is king. A good breed and not too wild, people will take it in mind as a child. But when a hungry man goes out to beg, they send a bulldog behind his leg. 20 policemen will take him down too. You see how a dog is better than you. Tell you shoot a dog. ¿Qué programa hay en la radio que es el que a ti te entretiene? Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Pues seguimos en Mundofonías, seguimos repasando la Transglobal World Music Chart de 2019. Hemos escuchado esta pieza, El Piojo y la Pulga, una historieta que tiene muchísimas versiones, al menos aquí en España, con diversos enfoques, y en este caso era un enfoque desde la música sefardí, pero recogida en Turquía, porque es una pieza incluida en el disco Sefarat en el corazón de Turquía, de Mara Aranda, artista valenciana que ocupa el puesto 5 con este disco, y además el puesto al mejor disco de Europa. Repite, además, esta artista Mara Aranda, porque en 2017 estuvo también elegida como el mejor disco. Fue el primero de esta pentalogía, Sefarad en el corazón de Marruecos, que ocupó el puesto 9 del año y el mejor disco de Europa. Pues como decimos, 2 años después, con la segunda entrega de la pentalogía, ocupa el puesto 5 y es el mejor de Europa en este año 2019. Veremos a ver qué pasa con el resto de entregas de la pentalogía, que estarán dedicados también a la diáspora sefardí en diversos lugares, en Grecia, en Bulgaria y en la antigua Yugoslavia. Así que pues nada, Mara Aranda, tenemos que darle la enhorabuena. La conocemos hace muchos años. En 2020 celebrará su 30 aniversario como artista en los escenarios. Empezó en 1990 con el grupo Cendraires. Ha pasado por muchas formaciones diferentes que han dejado huella importante en la música de España y en general del Mediterráneo. Así que es una alegría anunciar este galardón del puesto el mejor disco de Europa para Mara Aranda. El siguiente disco tiene componente europeo porque ha sido publicado por un sello noruego, Kirkelig Kulturverksted, aunque los artistas proceden de otros continentes y además es el mejor disco transregional. Es otra categoría que se hace cuando pues, los artistas son de diferentes continentes y no encajan en una de esas divisiones territoriales, que por cierto además están muy bien definidas, yo creo perfectamente definidas en un documento que podéis consultar en la web de la Transglobal World Music Chart, con todos los islotes prácticamente que hay desperdigados por el océano asignados a cada una de estas regiones. El caso es que vamos a escuchar a un cuarteto que procede de Estados Unidos, bien conocido como el Kronos Quartet, cuarteto de cuerdas, famoso por unirse, juntarse, hacer colaboraciones con artistas de todo el mundo y de las más diversas culturas y extracciones sonoras. En este caso con dos artistas iraníes, como son Mahsa y Marjan Baghdad. Conjuntamente, el Kronos Quartet, Mahsa Baghdad y Marjan Baghdad firman este disco, Placeless, sin lugar. Eidil barı, dil dorin. hemos escuchado esta pieza que pertenece al disco Placeless, Sin Lugar, que firman el Kronos Quartet desde Estados Unidos, Mahsa y Marjan Vahdat desde Irán. El disco que ha obtenido el galardón de mejor álbum transregional del año 2019 en la Transglobal World Music Chart. Y no ha quedado desde luego mal situado tampoco en la lista general porque es el número 2. ¿Y cuál será el número 1? Bueno, pues todavía no lo vamos a desvelar porque todavía tenemos que hablar de otro disco que ha alcanzado otro galardón en su zona del planeta. Vamos a escuchar al grupo que ocupa el puesto número 6 y también el puesto del mejor en la región del norte de África y Oriente Medio o Oriente Próximo, según como se mire. Ellos son un trío de hermanos de Palestina que tocan laúd los tres. Es el trío Yubram. Su último disco es The Long March, La Larga Marcha, y en la pieza que hemos elegido y que también da nombre al disco, tienen un colaborador, el cantante iraní Mohammad Motamedi, que también es el autor de la letra. Pues ahí oíamos a Mohammad Motamedi cantando esta pieza dentro del disco del trío Yubram. Y en este disco además hay otros colaboradores como por ejemplo Roger Waters de Pink Floyd, que ha escrito una letra para este disco que, como decíamos, ocupa el puesto del mejor en Norte de África y zona de Oriente Medio. Y después de este trío de hermanos laudistas palestinos, Le Trio Jubran, ya te toca desvelar el mejor del año y también el mejor de su zona. Si habéis seguido más o menos el programa, pues veréis que todavía nos queda elegir un disco del África subsahariana, digamos, ya que el Norte de África se encuentra englobado en esa otra región junto con Oriente Próximo u Oriente Medio, según se mire, y nos queda elegir, pues eso, el mejor del África subsahariana, que a la vez es el mejor del año 2019, el mejor disco de la Transglobal World Music Chart, en el cuarto año ya en que celebra estos galardones de mejores del año, y mensualmente ya sabéis que también se elige esa lista a los discos más interesantes y recientes elegidos por ese panel de divulgadores, esos 58 divulgadores de los 5 continentes. Os recordamos que la Transglobal World Music Chart se puede consultar en su web transglobalwmc.com y que tanto el equipo de Mundofonías que aquí os habla como nuestros compañeros de World Music Central en Estados Unidos somos los que hemos impulsado esta iniciativa y la seguimos impulsando y propulsando. En fin, ya estaréis diciendo que se calle ya, que diga quién es el número uno. ¿Quién será? ¿Quién será? El número uno, que además sabemos ya que es de África subsahariana. Pues se trata de ese gran artista y tañedor de Ngoni, como es Baseku Kouyaté, desde Mali. Su disco se publicó en las últimas semanas del 2018, pero su periodo natural, digamos, en el que ha sido votado, aclamado y todo eso, pues ha sido el 2019, por eso sale como mejor de este año. Vamos a escuchar esta pieza titulada Konya, pertenece a este disco llamado Midi de Baseku Kouyaté y Ngoni Ba, su grupo. Si no me equivoco, además aquí está la cantante habitual del grupo, Amisako, que además es su mujer, la mujer de Baseku Kouyaté, colaboradora artística en todas sus producciones. Así que escuchamos ya a Baseku Kouyaté y Ngoni Ba, número uno de la Transglobal World Music Chart, la lista de los mejores del año del 2019 y también mejor disco de África subsahariana, este disco titulado Miri. fate con yala, na fate juyala, na fate con yala, anga hine. ¿Qué música tan curiosa? ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Pues hemos continuado en Mundofonías después de ese repaso a los mejores del año en la Transglobal World Music Chart del 2019, los mejores discos por cada región del planeta, el mejor disco global, la mejor recopilación, el mejor disco transregional, etcétera, etcétera. Pues hemos continuado por otros derroteros, aunque con bastante conexión, porque esta artista que hemos escuchado tocando el banjo y cantando se llama Rhiannon Giddens. Y Rhiannon Giddens aparece nada menos que tres veces en los 100 primeros discos, los 100 mejores discos del año de la Transglobal que estábamos repasando hace un momentito. Primero, como una de las componentes del proyecto Our Native Daughters, nuestras hijas nativas, un disco editado por el sello Smithsonian Folkways y que ocupa el puesto número 30 de esa lista de la Transglobal World Music Chart del 2019. En él están, además, Amethyst Kia, Leila Makala, que también escuchábamos antes por su disco Capitalist Blues, el mejor de América Central y del Norte, y también está Alison Russell junto a ellas. Pero Rhiannon Giddens aparece también en esta lista de la Transglobal en otras dos ocasiones. Con su disco en solitario titulado Freedom Highway aparece en el número 72 y con su disco en colaboración con Francesco Turrisi, There is No Other, aparece en el puesto número 58. El caso es que la hemos escuchado en ninguno de estos tres discos, sino en otro diferente, que es una recopilación de sonidos y estilos que tienen que ver con el banjo sureño en Estados Unidos. Just Around the Bend, Survival and Revival in Southern Banjo Styles. Es decir, el título del disco sería algo así como Just Around the Bend, simplemente locos, es una expresión en inglés que sería algo así. Y luego eso, recuperación y supervivencia de los estilos sureños del banjo. Y aquí teníamos, como digo, a Rhiannon Giddens ofreciéndonos un ejemplo de estas músicas contenidas en ese muy curioso disco, este Georgie Back. Pues también dentro de este disco encontramos la pieza Sally Ann de este artista Riley Baugus, desde Carolina del Norte. Oíamos a Riley Baugus dentro de esta recopilación de música de banjo. Él es un artista que además de tocar el banjo también toca guitarra, violín y también canta y también construye sus propios instrumentos. Pues a lo mejor tiene algo que ver el hecho de que antes de ser artista era herrero. Y vamos a cerrar esta edición de Mundofonías con más música con sabor sureño en el sur de los Estados Unidos. Otro estilo musical se nos acerca como es el Cajun y el Zydeco, propios de la Luisiana y propios de las comunidades originalmente francófonas de lengua francesa de esos territorios del sur de los Estados Unidos. Aquí tenemos a Bruce Degreport, afamado acordeonista, con esta pieza disco Effet Dodo, una de las muchísimas que forman parte de un recopilatorio dedicado al Jazz Fest, festival de jazz y otras músicas populares de Nueva Orleans. Con él nos despedimos hasta una nueva edición de Mundofonías, el programa que hacemos Araceli Chigani y Juan Antonio Vázquez desde Madrid y con el que nos volvemos a encontrar pronto y mientras tanto también en nuestra web mundofonías.com. Hasta pronto, salud. doesn't get any better than Bruce Sagerpunk, Cajun Man. Let's hear it. Thank you.